casa. Follone, el mero mero. Esto no es música, es droga. Con el follone, yeah. Sí, sí. Me quisieron disparar, pero yo estoy endiablao. Siete balas me rozaron por los dos costados. Hipnotizado, el miedo me hizo gritar. Madrecita mía, no te quiero abandonar. Por favor, dame otro lugar, dame otro pensar. Yo me curo solo, ¿quién me podría anestesiar? Quiero aterrizar, pero sigo en pleno vuelo. 10.000 pies de altura por encima de este suelo. Estoy solo, ya no tengo ni a mi padre. Y aunque esté mejor parado, siento el mismo hambre. Ni el frío de los Andes, ni el infierno de antes van a poder frenar al jefe de los atorrantes. Gangsters, cuidado por el gauchito, que ya soy un yonki loco, no soy un negro rico. Ya lo dijo el follone y ahora yo lo repito, que esto no es nada más que música pa' drogaditos. Yo sé que me quieren matar, me están haciendo en la cama pa' descansar. Me siguen y me observan en todo lugar. Soy un problema para el juez y para la federal. La policía nacional me tiene en busca y captura. Yo vengo del infierno, rezar no ayuda. La mente oscura, sé que me quieren matar. Me están haciendo la cama pa' descansar. Intento mantenerme recto cuando todo se pudre. Mientras la droga aturde, la oscuridad me cubre. El barco se hunde entre la mugre, pero no abandono. Me querían ver en una jaula, pero no soy un mono. Me estoy quitando, lo estoy dejando. Ya solo me meto de vez en cuando. Ese demonio de la esquina me está llamando. Abusando de los blancos, me llaman Yango. Aprecia el rango, no te equivoques. No me hables de ladrillo cuando aquí yo tengo un bloque. Humilla a esos raperos que vienen con cara de póker. Pa' que coloque, te traje mi mierda sin corte. Voy con el homie, todavía Dios no me perdone. Porque voy a seguir haciéndolo hasta que la muerte asome. Tú sabrás, hermano mío, si eres águila o paloma. Esta es la cocaína que nifaba Maradona. Yo sé que me quieren matar. Me están haciendo en la cama pa' descansar. Me siguen y me observan en todo lugar. Soy un problema para el juez y para la federal. La policía nacional me tiene en busca y captura. Yo vengo del infierno, rezar no ayuda. La mente oscura, sé que me quieren matar. Me están haciendo la cama pa' descansar. Pero bicho malo nunca muere. Hierba mala nunca muere. Es el mero mero, Follón en la casa.